Bueno, y en este instante vamos a comunicarnos, ya está en la línea la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, con quien vamos a conocer sobre el Festival de la Chonta y la Culebra que se va a desarrollar en Nangaritza, así como también la presentación del Ballet Nacional del Ecuador y todas las actividades que tiene este núcleo que estamos observando permanentemente el trabajo que están realizando nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, señora directora, gracias por atender nuestro requerimiento. Hola, buenos días. Saludarles, como siempre, a ustedes y gracias por la entrevista. Efectivamente, la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe nos aprestamos a celebrar por cuarto año consecutivo el Festival Amazónico denominado de la Chonta y la Culebra, el cual tiene como fundamento de alguna manera preservar lo que es las tradiciones propias de nuestra nacionalidad shuar existente en la provincia. Es así que con esto queremos dar énfasis a estas celebraciones muy tradicionales y de alguna manera ir orientando a la ciudadanía para que no se pierdan estas tradiciones ancestrales. Es así que el día 3 de mayo, en la ciudad de Guaycimi, vamos a contar con una serie de eventos. Entre ellos tenemos la proclamación del evento, que se lo va a hacer a un representante de un centro shuar de ahí, del cantón Nangaritza, cantón que es auspiciante. Luego tenemos la inauguración de la Expo Feria Turística, Gastronómica y Cultural. Posterior a ello tenemos un concurso de oratoria a nivel de los colegios del cantón. Y en horas de la tarde tenemos juegos ancestrales como la elaboración de la changuina, el lanzamiento de la cerbatana y carreras de los iguis. Esto va a ser en la tarde y también tenemos lo que es un circuito provincial de carros de madera. En la noche tenemos un festival regional amazónico de danza y música, en la cual van a participar diferentes provincias amazónicas, como en el caso del Napo, de Morona, Santiago, del Puyo, que tenemos hasta el momento confirmados, pero también delegaciones de la provincia de Zamora Chinchipe. Señora directora, vamos desarrollando uno de estos temas, como es el Festival de la Chonta y la Culebra, a ver si es que podemos contar cómo se desarrolla esta experiencia en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, el festival en sí atrae a diverso público. Nuestra provincia es diversa en nacionalidades. Tenemos la presencia de los mestizos, afros, shuar, saraguro y puruaes específicamente. Es así que en este cantón denominado Nangaritza, donde vamos a desarrollar el evento, es una iniciativa propia de nuestros miembros de la sede cantonal, quienes todos los años con el mayor de los entusiasmos preparan esta festividad que ya es característica en nuestra provincia. ¿Y en qué consiste? Efectivamente, lo que consiste primero es en educar, en dar a conocer estos ritos ancestrales, como es el Festival de la Chonta, el cual se lo hace en honor a la producción que nuestra madre tierra nos regala. La chonta es una fruta característica de la provincia, y en la cual con una preparación que lleva desde el sembrío de la chonta, la cosecha y la producción, se la hace y se la brinda en homenaje a lo que se recibe de la tierra. Esta planta es el momento de cosechar, es un momento sagrado. Sí, justamente es un momento sagrado que tiene una ritualidad específica. Y también la bebida es una bebida exquisita, pero el significado más es de agradecimiento que se lo da, que se lo brinda a quienes participan de este evento. Con respecto a lo que es la culebra, también tiene su significado especial. Esto es luego de que una persona ha sido mordida por una serpiente y se ha curado, ha avanzado a superar esto, se hace un ritual igual de agradecimiento porque se ha podido superar a este animal. En esta época del año es la época donde hay la producción de la chonta, no en todo el año existe o tenemos la posibilidad de poder degustar este fruto que es muy apetecido acá. Entonces en esta es la época justamente que hay de producción y en la cual se puede realizar este evento. En homenaje a esto es lo que se hace este festival, y es así que en esta ocasión tratamos de superar lo que tuvimos el año pasado. El año pasado estuvieron presentes 14 grupos de danza que vinieron de diferentes partes, igual de la Amazonía. Fue un evento muy diverso, bonito, en el cual muchas personas, tanto de la localidad como de la provincia, asistieron a este evento. En esta ocasión ya hemos incrementado algo adicional, como lo que es la música también. Igual hemos tratado de tener música autóctona, pero también música nacional. Entonces va a estar de alguna manera con más expresiones culturales, y yo creo que en esta ocasión igual vamos a tener la gran presencia de la comunidad zamorana chinchipense. Bueno, y también vamos a pasar a contar que el Ballet Nacional del Ecuador estará con una historia, Alicia, la niña que le encantaba vivir, una imaginación para contar también historias buenas y también esas historias que tienen por ahí unas mentiritas. Estarán en Zamora, en Zumbi y también en Guaysimi. Sí, aprovechando justamente las festividades también de la Pachamama Raimi aquí en Zamora, que también es otra fiesta tradicional y que se la realiza año a año a través del Consejo Provincial en coordinación con la Casa de la Cultura. En esta ocasión, este día 24, tenemos la presencia del Ballet Nacional con la obra Alicia, como usted lo había manifestado. Esto se lo realiza aquí en Zamora el día 24, el día 25 en la ciudad de Zumbi y el día 26 en Guaysimi. De paso hago la invitación para quienes nos están escuchando y quieran participar de este evento, bienvenidos sean, y de alguna manera estamos potenciando lo que es la cultura con elencos también nacionales para que nuestra comunidad tenga la posibilidad de espectar estos eventos que son muy hermosos y que de alguna manera pocas de las veces los podemos poder observar aquí en nuestra provincia. Bueno, señora directora, para ir finalizando, sabemos que habrá un concurso de oratoria, habrá el festival gastronómico para disfrutar de las anquitas de rana, por ejemplo, si hablamos de Zamora Chinchipe, que nos han dicho que son muy, muy deliciosas. Yo particularmente no las he probado, pero habrá la oportunidad de poder hacerlo. Para finalizar, usted nos había hablado también mantener en la memoria de muchos juegos tradicionales como el iwis, así era, iwis, uh-huh. Iwis, y también el changuina. ¿Cómo se juega la changuina? A ver, es la elaboración de la changuina. La changuina es prácticamente un instrumento que lo utiliza el shuar para cargar, a manera de un canastón, digámoslo. Y la elaboración es propia con una hoja de palma que existe aquí en la localidad, y eso es lo que vamos a ver para que quienes nos visiten tengan la posibilidad de ver desde la preparación cómo sacan el material y cómo lo tejen estas mujeres shuar. Lo de la cerbatana es el lanzamiento de la cerbatana. Igual es algo muy muy bonito, es de alguna manera esto también tiene su significado. El lanzamiento de la cerbatana lo hace solamente el hombre, no la mujer, y eso nos van a ir indicando en cada juego justamente los hermanos Shuar cómo se lo hace y cómo lo hacían ellos anteriormente. En la carrera de los Iwis es una carrera de postas en la cual se va entregando y se llega a un objetivo, y el que llega primero es quien gana. Más o menos eso es lo que vamos a tener, y que se va a participar con la comunidad educando al público sobre estos temas, y también para que quede en la memoria colectiva de alguna manera esto que ya de a poco se está perdiendo, y estamos tratando de rescatar a través de justamente estos espacios culturales que estamos provocando. Señora directora, queremos agradecer a usted su participación en el noticiario de Zona Cultura de las radios de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, les deseamos mucho éxito en el trabajo que están realizando. Muchísimas gracias, muy amable.